sol si opaca al compararse con tu resplandor. Tu gran poder ni el brillo de mil soles lo podrá igualar. Tu perfección, la fuente más profunda de mi inspiración. Nada en la tierra se comparará con la belleza de tu majestad. Jesús, mi amigo fiel, no hay nadie como que logre articular tu gloria, tu esplendor. Mi adoración intenta con palabras describir tu amor. Eres Jesús, sublime poesía para mi canción. Se comparará con la belleza de tu majestad. Jesús, mi amigo fiel, no hay nadie como I'm